Hablando de la libertad, música independiente. Bienvenidos, comenzamos Hablando de la libertad, así se llama este programa. Y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar. Hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, bandas. Música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Y vamos a los bifes, vamos a escuchar y a compartir un poco de música. Ataque es ahora un grupo independiente, sin discográfica, ni tiempos, ni imposiciones para sacar un disco y con la tranquilidad de ser una banda de larga trayectoria además. Antes de editar una decena de discos con Sony Music, el sello Radio Trípoli les dio una mano para sacar El Cielo No Puede Esperar. La producción corrió por cuenta del guitarrista de Los Pericos, Juanchi Baleirón. Ataque 77 estaba lanzando a principios de los 90 uno de los discos clave del rock nacional y que catapultó a la banda aquel éxito con el famoso Hacelo por mí. Hoy arrancamos con Ataque 77, donde las águilas se atreven. Verás mucho. hablando de la libertad. Música independiente. Y ahora, sí, sí, seguimos con la música, con la mejor banda, la banda campeona, Torazos en Rodeo Ajeno, que esta noche da un show imperdible, el orgullo de Jujuy, para todo el mundo, la yugular, con su nuevo hit, Más. Cantando juntos vamos por más, de cara al cielo vamos por más, pueblos unidos vamos por más, nosotros somos más y vamos por más. Cantando juntos vamos por más, de cara al cielo vamos por más, pueblos unidos vamos por más, nosotros somos más y vamos por más, nosotros somos más y vamos por más, nosotros somos más y vamos por más. Despertar tu sentido es lo único que pretendo. Es todo lo que necesito, lo que deseo. Y no quiero que cambie tus hábitos ni manera de pensar. Solo seguirme este pulso dejándote llevar. Son muchos los rumbos, uno solo con destino. Son muchos los atajos que te llevan al carajo. Es un solo el sentimiento de lo que están aquí cantando. Es un solo corazón latiendo, acompañando este ritmo con caché, con pasión y con aguante. Si lo escucha algún muerto va a ser que se levante y se caiga pedazo con marioneta, bailando entre la cabeza sobre los hombros. Le quedé girando, no hay forma de contenerse, no hay nadie que se resista. No te salva ni médico, ni curandero, ni exorcistas. Estando poseído por este ritmo macizo que se apodera de tus pies, alejándolos del piso. Cantando juntos vamos por más, de cara al cielo vamos por más, pueblos unidos vamos por más, nosotros somos más y vamos por más. Voy a seguir cantando hasta cumplir mi objetivo, que este dancehall se adueñe de tus instintos, manteniéndote en un trance excitante e intenso, seduciendo tus oídos, incitando al meneo, desinhibe las mujeres más rescatadas, casadas, solteras, las que son refinadas. Esta canción se la dedico a mi pueblo, a mi gente, a mis hermanos, a mis amigos y a los que van de frente, a los que son honestos y a las chicas sonrientes, son las que me inspiran. Para ella este presente, para ella este beso de carácter, implícito de película, triple X sin censuras, explícito la orgía de palabras que dan forma a un coro que se escapa de mi boca y lo repito como el oro. Cantando juntos vamos por más, de cara al cielo vamos por más, pueblos unidos vamos por más. Nosotros somos más y vamos por más. Cantando juntos vamos por más. De cara al cielo vamos por más. Pueblos unidos vamos por más. Nosotros somos más y vamos por más. Cantando juntos vamos por más. De cara al cielo vamos por más. Pueblos unidos vamos por más. Nosotros somos más y vamos por más. Cantando juntos vamos por más. De cara al cielo vamos por más. Pueblos unidos vamos por más, nosotros somos más y vamos por más. Cantando juntos vamos por más, de cara al cielo vamos por más. Pueblos unidos vamos por más, nosotros somos más y vamos por más. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y hoy para las entrevistas vamos a conocer un poquito de La Yugular, la banda que acabás de escuchar. Hoy nos vamos bien al norte de nuestro país para conocer sobre algo de electro, reggae, dub norteño. Así un poco se etiquetan. La Yugular es una banda de Jujuy que echó raíces en el año 2005 en la localidad de Perico. En Hablando de la Libertad charlamos un poco con Demián Salerno, su bajista. Le preguntamos a Demián Salerno, ¿cómo es el reggae de La Yugular? Nosotros hacemos reggae, pero a su vez la música que hacemos nosotros, nuestro reggae, que incluimos los instrumentos andinos, los instrumentos de la zona, como el charango, como el sicus, como la quena, y también los ritmos que se puede encontrar en esta parte del altiplano boliviano. que es el tinku, las morenadas y otros ritmos, los cuales fusionamos nosotros con el reggae que nos gusta. Nosotros empezamos haciendo reggae, roots, reggae jamaiquino, pero no teníamos una cuota, no nos sentíamos identificados con muchas cuestiones, que Jujuy del noroeste, el sur boliviano, tiene muchos ritmos, muchos sonidos, que no lo estamos incluyendo en nuestro repertorio. Entonces empezamos a fusionarlo, y hay cosas que son muy parecidas, como el tinku, que es una danza de lucha, es muy parecida al ska, y bueno, empezamos a fusionar, a crear versiones de los Jarcas, que es una gran banda boliviana que llevó la música boliviana por todo el mundo, y nosotros hacemos un par de versiones, los hacemos reggae, y tiene que ver más que nada por ese lado, nuestra fusión, nuestro reggae. A primer oído puede parecer que el reggae y la música norteña no son muy distintas, ¿no? Demian nos cuenta que desde lo cultural son ritmos muy identificados. Culturalmente, por ahí de la música, puede ser que sean muy distintas, pero culturalmente están muy unificadas. Ambas culturas hablan del amor a la tierra, del amor al prójimo, de la Pachamama y de tantas otras cosas que hablan los mismos, la misma cultura Rastafari, como la misma cultura Koya, tiene que ver con mucho de eso, con mucho de lo ancestral, con mucho de lo espiritual. Así que están ligadas, nosotros nos sentimos mucho más identificados con eso, con nuestra cultura de acá, de una cultura del carnaval, que no es solamente tirarse agua, sino que tiene que ver con un agradecimiento a la tierra, porque en ese momento es cuando la tierra nos da todos los frutos, cuando se viene la cosecha de febrero. Entonces ese es el festivo, ese es lo cultural que tiene, que bueno, que Rastafari no lo tiene en nombre de carnaval, lo tiene de otras formas, pero está conectado con una espiritualidad, con un cuidado y con una conexión con la tierra. También le preguntamos al bajista de La Yugular, ¿cómo son las letras de la banda? Nuestras letras en realidad son muy variadas, tenemos letras de amor, letras que hablan de paisajes, letras que hablan de cuestiones sociales, letras que hablan, que van por el lado también de la Pachamama. Hay de todo, es un panorama bien amplio que tenemos con respecto a las letras. Y sí, obviamente está la parte social y la parte de cosas que nos pasan acá, llámese el caso de la megaminería, por ejemplo. Nuestra provincia es declarada desde el año 1945, Capital Nacional de la Minería, y supuestamente eso iba a traer un montón de adelantos y un montón de beneficios a la provincia, que hoy cualquiera que conoce la provincia de Jujuy se va a dar cuenta que es una de las provincias más pobres que tiene la Argentina. Eso se debe al, bueno, el gran saqueo que se está pasando. Es una provincia muy rica, pero a su vez el saqueo que hay sobre nuestro suelo, o sea, llámese litio, es un saqueo que no deja nada a la provincia, deja contaminación. Y bueno, está también la complicidad del Estado jujeño, brindándole todas las posibilidades a estas empresas multinacionales que vienen a contaminar el suelo y a llevarse todo sin dejar nada. La Yugular participó de un proyecto relacionado con los pueblos originarios y su cultura. Goy Caramelo, ex vocalista de Caramelo Santo, lo llamó para editar su disco y sumarlos al proyecto Rock Originario. Demian nos contó de qué trató ese trabajo. Es un disco que lo produjo Goy Ogalde, un ex Caramelo Santo, que entramos dentro del proyecto Rock Originario, que tiene que ver con esto, que tiene con lo que estamos hablando justamente, que es la fusión entre la lengua indígena y la fusión del rock y los distintos sonidos del folclore de cada región fusionados con el rock. Él grabó ya a Mapuche, se ha grabado a Qom, ha grabado a Tobas, y bueno, y nos agarró a nosotros de la parte norte de Argentina, y bueno, entramos dentro de este proyecto Rock Originario. Hoy en entrevistas el testimonio de Demian Salerno, el bajista de La Yugular. Los escuchás haciendo A Cielo Abierto. Empresas que buscan. buscan dinero, invadiendo, esclavizando, explotando, contaminando, y a toda la víctima que dejan, el gobierno no las tiene en cuenta. Bajan aguas turbias desde los cerros, grandes riesgos vienen trayendo, y nada crece en las tierras afectadas. Y escucha la gente contaminada, oídos sordos tienen los funcionarios, y no escuchan como los originarios. Golpean y golpean las puertas y nunca tienen respuestas. Peligro, cielo abierto, peligro. Peligro, cielo abierto, peligro. Peligro, cielo abierto. Y no escuchan como los originarios, golpean y golpean las puertas y nunca tienen respuesta. Peligro, cielo abierto, peligro. Peligro, cielo abierto, peligro. Peligro, cielo abierto, peligro. Peligro, cielo abierto, peligro. Seguimos hablando de la libertad. Me gusta lo que no sé de vos. Me gusta lo que no sé de vos y lo demás lo llevo adentro. Verte llegar fue conmovedor. Llegar fue conmovedor, pero además lo sigue siendo. Algo pasó tras de mí, pierdo de pronto el control y cosas que iba decidiendo fueron desapareciendo. Hay algo que nos separa aún. Hay algo que nos separa. Tras de mí, pierdo la brújula y vos estabas tan resplandeciendo, casi desapareciendo. Me gusta lo que no sé de vos, oh, oh, oh. Me gusta lo que no sé de vos y lo demás lo llevo adentro. Verte llegar fue conmovedor, oh, oh, oh, oh. Verte llegar fue conmovedor, pero además lo sigue siendo. Algo pasó tras de mí, pierdo de pronto el control y cosas que iba decidiendo fueron desaparecidas. Escuchaste a Como Diamantes Telepáticos, la banda de Pollock y los hermanos Centurión de Spelletta. Soñar, soñar. Cerramos el primer bloque de Hablando de la Libertad con Valle de Muñecas. Escuchaste Reinvención, en instantes un poco más de Valle de Muñecas, un poco más de Hablando de la Libertad.